Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. ¿Cómo va? Otro martes más, están hablando de jazz. Sí. Por la 104.7, la FM Indie Rock, nuestra radio. Y si nos querés escuchar otro día, también estamos por esta radio los sábados a las 20, ¿no? Sí, digo bien, también. Digo bien. Bueno, también nos retransmiten en otras radios amigas el programa los martes a las 22. Somos nosotros, después tenemos los jueves a las 22, la 101.7 FM de la compañía. Sí. Los Tandil, desde Tandil. En Tandil, sí, verdad. Los viernes a las 21, la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca. Sí. Y si no, los viernes a las 22, nos corremos hasta la 92.5, la corneta en las Grutas Río Negro. Las Grutas Río Negro, sí señor. Y si no, tenés los domingos a las 23, 90.5 Radio Futura en Tandil. Y no, La Plata. La Plata, cualquiera. Menos mal que vos estás atento. Sí, sí, sí. Por primera vez. Radios, son muchas radios, amigos. Ya son muchas, claro. Estamos en un punto. Bueno, en fin, a todos nuestros amigos de todos estos lugares les mandamos muchos besos. Y sí, también tenemos Radio Imperfecta, sí, ¿no? San Fernando. Bueno, ¿qué tal? ¿Algo para comentar? No, estoy feliz. Saludar a Dieguito. Diego. Hola, Diego Moyano, nuestro querido operador técnico y cortinista. Bueno, que es como una especie de género nuevo de la radiofonía argentina. Acá hacemos todo, chicos. Todos hacemos todo. Exacto. Y bueno, y estar acá en este programa tan lindo, dedicado al jazz argentino, o cercano, porque a veces estuvimos charlando con músicos chilenos divinos y también con uruguayos, así que es un poco latinoamericanista también. Sí, sí, qué lindo. ¿Cómo no? Y bueno, y vamos a escuchar un poco de música, ¿qué te parece? Dale. Bueno, y hablando de gente de por acá, vamos a escuchar a una cantante que es de acá, de nuestra localidad, de ajá, Tres Arroyos, a Mumi Pearson, con Leandro García de la Maza en piano, Hernán Casiva en contrabajo y Martín Freiber en batería. Y va a ser el temita Try a Little Tenderness. Women do get weary in the same shabby dress, and when she's weary, try a little tender. Tenderness. just sentimental. She has her griefs and her cares, but a word so soft and gentle makes it easy. Pearson. Vamos a nuestra querida Bumi. Sí, en esta tremenda balada. Hermosa balada. Try a no Little tan, Tender. Yo por lo menos no la conocía tanto. No y, tan conocida, sí. Sí, sí, y en una excelente versión. Muy buen pianista. Leandro García de la Maza, bahiense él. Ah, también es de Bahía. Es bahiense, mira. Sí, estuvo en casa con, durmiendo, así que. Ah. En tu casa, va. La gorda no asociaba nada, no se acordaba. No, no, ni hablar. Bueno, son cosas que pasan. Bienvenido, Leandro. Bueno, sí. Daniel che. Omar López está ah, con Daniel, nosotros. También de Bahía. Hablando de Bahía, también. Ya me parecía, dijo. La traje a cantar el ciclo de jazz en Bahía Blanca. Muy buena cantante. Oh, sí, tremenda, señor. Tremenda. Gracias sí. por mandarnos mensajes, Daniel. Mandamos un gran saludo. Bueno, también estuvo en nuestro programa. Sí, también estuvimos charlando con él. Sí, divino. Che, bueno, y hablamos un poquito ahora de Santiago Rapoport, que es nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, sí. Bajista y contrabajista que está en estos momentos, o estuvo, o, creo, ¿no? Viviendo sí, en Bariloche. Sí, es de la movida de, claro, él es de Bariloche, sí. ¿Él es de Bariloche? Sí, pienso que sí. Ah. Lo vamos a saber ahora, pero sí. Pensé que había ido a vivir a Bariloche. No, no, me parece que pero ya lo hablaremos con él. Pero representa a toda esta movida barilochense fantástica que bueno un poquito vimos en este verano que estuvimos por allí Y bueno, la cantidad de músicos, hay un circuito, grandes músicos que o que viven ahí, pero como Rodrigo Domínguez, o que van, que creo que también Carlos Lastra va, y bueno, y muchos músicos talentosos. Así que bueno, fuerza al sur y fuerza a lo que están haciendo. Dieguito, sí, ¿nos querías comentar? Preguntaba si era algo de Javier. Ah, sí, es no, algo de Javier. No, no, es para otro lado es, este, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, buen programa, un gran saludo a Daniel López. Bueno, otro. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿y qué trajiste del maestro? Vamos a empezar a escucharlo a Santiago. Sí. En una formación también ahí de la Patagonia, con Rodrigo Domínguez en saxo, Hernán Lugano en piano, Santiago, bueno, va a estar en el contrabajo, y Diego Pérez Beberaggi en la batería. Y van a ser Bolson Cracks, no sé si se pronuncia así, Bolson Cracks. Bolson Cracks. A ver cómo suenan, che. Dale, a ver qué onda. Thank you. gracias Diego. Qué linda cortina. Ahí va, ahí va. Bueno, hermoso. Sí. Muy buena onda, muy interesante. Muy lindo sonoro en la cosa. Rodrigo Domínguez, Hernán Lugano, ¿verdad? En el piano. Sí, Santiago y Diego Pérez Bebe Raggi. Uh-huh. Bueno, ¿crees que pasemos medio un poquito un tema más mientras tratamos de conectarnos con Santiago? ¿Qué te parece? Dale. Bien, ahí vamos entonces. Entonces vamos a escuchar de un tema de Marcelo Bragagnolo. Sí. Beberashi de nuevo en batería y Marcelo Bragagnolo en piano, ¿no? Uh-huh. Y la composición. Diego Beberashi en batería y Santiago en Rapoport en contrabajo. Todo acaba por suceder en la eternidad. Se fantástico llama. Título, me encanta. Sí. Hola. Bueno, estábamos escuchando un poco algo de la música de Santiago y creo que podemos llegar a hablar con él. Esperemos que sí. Ahí está, ahí está. Sí, señor. Espectacular. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Che, Bueno, buenísimo. Acá estamos acomodando toda la movida de las la los parafernaria. Teléfonos. La digitalidad. Che, bueno, qué gusto tenerte acá. O sea, es que estaba comentando, no sé si pudiste escucharlo. Estuvimos en el verano en Bariloche, viendo un poquito también la movida, sabiendo, bueno, por varias personas que pasaron por este programa, que hay bueno, una movida allí, y la vimos ahí, fuimos a Casa Van Titter, y bueno, veo los carteles y ya me acuerdo. Y, ah, la Jam. Sí, claro. Un show, pero bueno, sé que se hacen cosas ahí, en otros lugares, y hay como un circuito interesante, así que me pareció que estaba buenísimo charlar con gente de ahí, que veo que hay un montón de músicos con buen nivel, gente que se ha ido a vivir ahí también, ¿no? En Bariloche, caso de Rodrigo, por ejemplo. Y bueno, contanos un poquito cómo está la vida por allá y cómo es tu actividad por allá en Bariloche y en toda esa zona, digamos. Bueno, acá en Bari estuvimos hace ya 4 años, armamos una escuela de jazz con Carlos Lastra sí. Marce Bragagnolo, que es lo que mucho que ponían recién. Sí. Y bueno, después llegó Rodrigo y se sumó también al proyecto, y Ernesto Amstein y varios músicos, la verdad que de muy hermoso nivel. Y junto con la escuela abrimos ese espacio, ¿no? Van Titter, es una jam que hacemos en ese lugar, también hace 4 años. Y con la idea de que todas las semanas haya un espacio de jazz en vivo en la ciudad, ¿viste? Claro. Y la gente que está estudiando en la escuela va y participa y toca, y de golpe es como que se siente viva la escena, ¿no? Claro, qué bueno, qué buena idea. Así, ¿estudiar? Sí, es como la idea de federalizar un poco, ¿no? Claro. Yo estuve muchísimos años en Buenos Aires y con ganas de volver. Yo soy de Bariloche, pero bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires y en un momento la necesidad de volver a caminar estas montañas y ver estos lagos. ¡Ay, qué hermosura! Fue más fuerte todavía. Pero bueno, estando acá, como ganas de generar movimiento, ¿no? Porque estamos muy lejos de Buenos Aires, que es el centro, ¿no? De todo lo que pasa en Argentina, un poco. Claro, sí, totalmente. No, por eso mismo es tan destacable, y ver que hay interés, ¿no? Y buenos músicos, y bueno, y el tema siempre de tener lugares, que no es ninguna cosa menor, ¿viste? Claro, y está bueno eso. Claro. Tener una escuela y además generar un lugar, claro, donde se puedan mostrar, porque a veces, viste, quedas ahí con las ganas de... Lo que pasa es que el jazz, si no tenés un lugar para tocarlo en vivo, realmente es como que la jam es como una condición... sine qua non, ¿no? Sí, sí. Para poder desarrollar el jazz. Y ahí se genera comunidad, ¿no? Se genera... Claro. No solo aparecen más músicos, sino más gente que descubre esta música, y además que siento, siempre sentí que es una música que se conoce por primera vez en vivo, ¿no? Como es muy difícil, o muy poca gente como descubierto el jazz por un disco, ¿no? Como creo que la primera vez que escuchás un saxo, una batería, un contrabajo en vivo y te llega esa energía, quizás ahí decís, a ver, ¿de qué va esto? Como, entonces, plantar esa semillita todas las semanas acá en la ciudad me parece como algo que por ahora seguimos sosteniendo ya hace 4 años. Fantástico, qué sí. Qué bueno. Y hermoso, realmente re lindo. Me dan ganas de volver. Sí. Lástima que está, viste que es un tema la distancia. no, y aparte otra cosa, sí. Es que no solamente es Bariloche, ¿no? O sea, me da la sensación, o sea, no soy muy conocedor de la zona, pero que hay también otras ciudades, otros lugares donde se puede hacer como una pequeña, viste, ida, pequeña, viste, giras, o por lo menos y estar en acción, ¿o no? Un circuito ahí, claro, un Roca, circuito. Puede ser Neuquén, quizás. No sé, pregunto, no sé, digo. Las estancias son largas acá, y quizás claro. Hay como más nexo con Bolsón, Puelo, ahí está Hernán Ketch, está Ernesto Amstein, hay varios músicos muy interesantes allá también, y estamos todos con la misma necesidad de generar comunidad, ¿no? De juntarnos y nosotros, bueno, con Rodrigo Domínguez y Hernán Ketch estuvimos haciendo... como unas giras así desde Trevelin hasta Roca, como tratar de unir todo eso, San Martín, pero son horas y horas y horas y horas y horas, claro. De ruta, ¿no? Porque no es tan fácil moverse por acá. No, sí, me doy fe. Es desgastante, sí. Sí, es desgastante, qué lindo. Sí. Pero bueno, viste, hay como una necesidad también de juntarse, viste, hay gente... bueno, gente afín que también organiza las fechas, que tampoco, vuelvo a repetir, no es nada fácil, ¿no? No, sí. El tema es que vaya gente también, ese es el otro, la otra parte, hay ¿no? Claro, pero yo creo que es una cosa que es el mundo del jazz es un mundo muy pequeño, pero a la vez es como que es como contagioso, yo creo. Como que como yo sentía cuando volví que no se respiraba en el aire, ¿no? Como que no estaba, ¿viste? Como que había un par de músicos que tocaban en algunos lugares, pero no estaba presente esa música. Y ahora siento que después de esos 4 años, quizás, de que estamos con la escuela y la jam y varias cosas, se ve más seguido, hay toda una camada de músicos jóvenes y no tanto, que han empezado a estudiar gracias a ese espacio que abrimos, porque como acá en Bari no... no hay lugar de formación tampoco, no hay una escuela ni una universidad ni nada, entonces fue como esa posibilidad. Por ejemplo, la mayoría de los que estábamos tocando nos formamos en otro lado. Claro. Yo me formé en el Falla, en Buenos Aires, estudiando con todos los músicos que pude, y tocar con todos los músicos que pude, y después volví. Pero la gente que decide quedarse necesita también una posibilidad de formarse. Porque es una música que necesita de esa formación, ¿no? Como, entonces, poder dar ese espacio es importante. Sí, sí, a mí me parece maravilloso. La verdad que tener un espacio de educación superior, ¿viste? Es fundamental, ¿viste? Cambia todos los ambientes eso. Y crea un movimiento, claro, porque sí, si no es como, viste, claro. Difícil de sostener. Sí, comunidad. Sí. Claro, porque viste que hay como un feedback que se produce entre los profesores, los alumnos, y esa energía que van dando ahí, aparte toda buena gente esa, ¿no? Que estás nombrando, por lo menos los que yo conozco, son gente muy muy amable. Che, te manda saludos. Sí, alto, muy buenos músicos ahí. Sí, pero buenas personas también, o sea, viste, muy muy dadas, muy generosas, porque por lo menos Carlos o Rodrigo y seguramente... todos los demás también. Sí. Che, te manda saludos. No, se me cortó ahí, no sé quién me mandaba saludos. Te iba a decir que Quique Ferrari te manda saludos. Que sos un gran valor. Ah, qué grande, Quique. Sí, nos conocimos. Sí, sí, sí. Bien. Gran valor, Santi. Así que... Sí, estuvo en la llama la otra vez. Sí, sí. Ah, qué bueno. Yo sigo los afiches, ¿viste? O sea, como ya medio que conozco el lugar y me siento de ahí, tengo muchas ganas de... porque siempre nos movemos, ¿no? Ganas de ir para esos lados, para curtir un poco también, ¿viste? Esa onda que es la onda nuestra, digamos, ¿no? Y bueno, estoy muy contento. La verdad que da mucha alegría que haya todo eso que esté pasando en este momento, que haya gente y demás. Te pregunto algo con respecto al tema de las grabaciones. Vos sabés que cuando empezamos buscamos más bien por su, ella es la musicalizadora. Sí, buscamos música tuya, me costó, no encontré ningún disco. No soy muy grabador. Ah, bien. No soy muy grabador. Bueno. O sea, he grabado varios discos, pero no sé. Sí, no, has buscado bien y no has encontrado. he grabado varios discos, pero no sé, quizás como que algunos no están en Spotify, no sé, no soy muy de subir. No tengo mi canal, la verdad que toda la parte de autoprensa no es lo mío. Queda en deuda. pero sí hay, bueno, he grabado, sí, es una deuda que tengo de por lo menos juntar todos los discos que he grabado y por lo menos tener que estar en un lado. Hay un par de discos con Nathaniel Edelman que son muy lindos. Ah, qué lindo. Con Leo Postolowski. Sí, pero bueno, no sé, es algo que me debo, la verdad, organizar esa parte de claro, son momentos. La discografía. Claro. Sí, sí. Sí, tal cual. Y creo que te íbamos a preguntar lo mismo, digamos, si tenés esa parte de compositor también, componés y eso, o cómo la llevas a eso. No mucho, la verdad. Tengo mis canciones que quizás sumo en algunas canciones, temas que quizás sumo en algunos proyectos, pero bueno, no eso, no me con el tema de la grabación, no sé, porque estoy más del ritual del vivo y, claro, y no más, tanto del estudio, es más inmediato. Lo otro necesita como un tiempo de pensarlo quizás. Yo qué sé, así soy. Sí, claro. Quizás tengo más esas ganas de estar ahí en el momento con lo que pasa y con la gente que en el estudio, que bueno, que han pasado algunas cosas, he hecho algunas cosas, pero bueno, no tampoco tan organizada. Claro. No, porque viste que el tema de componer y de, digamos, defender la composición en un punto, viste, hay alguna gente que le gusta componer pero no la defiende, la deja ahí, otra gente directamente no es un, por ahí, algo que le llame la atención. Y otra gente se dedica, viste, a defenderlo. A mí, en lo personal, como que no, claro, sí. En lo personal, como que muchas veces lo sentí quizás como algo que debería ser, ¿no? Como uno espera el disco solista de, de Ray Brown, no sé, por ejemplo, como que esos músicos que han tocado con Oscar Peterson y cómo que no tiene su tiene que estar, ¿viste? Sí, no. Y yo qué sé, yo como que disfruto mucho de tocar música de otros y disfruto de encontrar mi sonido dentro de ese lugar. Y yo siento que aporto mi propio sonido y mi propia improvisación dentro de la música y quizás de otros compositores. Y hasta ahora no me ha surgido la necesidad, o si ha surgido no la he encontrado como fácilmente. Digamos, no me ha fluido. Claro, sí. No, y el tema es que por ahí necesitas como todo un tiempo dedicado a eso. Y si tenés vos ahora capaz muchas oportunidades de tocar con compañeros y con amigos, es como que eso se diluye un poco, porque viste que estar muy concentrado, supongo yo, ¿no? Para componer y eso, y el estar tanto en la movida está bueno, ¿no? Aprovechar eso. Sí, puede ser. Claro. Igualmente siempre, porque es cierto que el espacio de la improvisación es una composición en sí mismo. En sí mismo, claro. Sí. En definitiva, la energía está siempre esa. Claro, sí, a mí yo... Sí. Yo de siempre como conecté mucho con la improvisación, no solo en jazz, sino como con otros medios, como con danza o con... otras situaciones, como intercambio con otras cosas y nada, como esa magia que genera la improvisación en un lugar cuando la gente y la en este caso pueden ser bailarinas o no, músicos o no, lo que sea, que se genera ese espacio mágico y como sin tiempo, y eso es lo que a mí me interesa. Que en definitiva es la esencia de por lo menos de esta música, sí, claro. Todo, no, me encanta. Claro, y me pasa muchas veces que grabando no está eso, ¿viste? A veces claro. Es una percepción muy personal, ¿no? Pero grabando a veces es difícil. Quizás me gustaría como rescatar una situación en vivo, pero quizás en el estudio tiene otra formalidad y otra frialdad que a mí no me ha. No me ha seducido. Sí, está buenísimo, está bien eso. No, ni hablar, por supuesto. Bueno, pero no importa. Ahora me quedó la frase del disco solista de Ray Brown. Me encantó eso. ¿Viste? Sí, nunca lo había pensado. Está, claro, igual. Ray Brown no, si lo buscas, está. Está, debe estar, ¿no? Porque siempre le hacen a eso. ¿Viste? Sí, hay un disco espectacular. Claro, le fabrica el productor. Sí, en el momento, tipo. O Chamber, no sé si tiene, por ejemplo. Habría que ver, pero bueno. Hay todo, abriste un campo, ¿eh? Abriste toda la caja de Pandora ahora. Sí, es como que hay como una... Pareciera una obligación de que cada músico tiene que tener su sección solista más allá de participar de ensambles, ¿no? Hmm. Y a veces, a mí, por ejemplo, no. Yo estoy feliz siendo músico. La otra vez la hablaba con la música de música clásica y quizás en ese ambiente se diferencia mucho más claro, ¿no? El director, el compositor, el intérprete, como y cada uno está bien con su lugar y no necesariamente tiene que cubrir todos los aspectos de la música, ¿no? No, está bien. Igualmente viste que la música clásica tiene toda una, digamos, una complicación en el sentido de casi que el ser compositor de música clásica tenés que hacer, viste, hay como mucha cuestión todavía ahí, ¿viste? El músico de jazz puede decir, no, yo hice un tema y es así, ¿viste? Sobre la música clásica hay todo un peso ahí, ¿viste? Es como que es otra... Sí. Como, es brava la cuestión, ¿viste? Son otras, ¿viste? Otro mundo. Otro mundo, sí, totalmente. Igual, hermosos también, ¿no? Por supuesto. Uno elige esto porque... Porque es libre, ¿sabes? Claro, estamos acá, acá, se crea y se hace lo que uno quiere. Claro, sí, estar en el momento, sí, de una. Esa es la idea. Che, Santiago, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y contanos, si querés contarnos qué estás tocando, con quién y... Alguna fecha, pasamos, con Chivo. Claro. Y ahora, justo... yo ahora justo estoy como por encarar un viaje. Estoy por irme un poquito a viajar por las Europas. Ay, así que un poco con ese proyecto en el momento. Así que se me viene una aventura en este momento, distinta. Así que nada, estoy como por ahora con ese plan. Sí, venía con mucha actividad y decidí como parar un poquito y salir a recorrer un poco. Por placer es por placer, digamos, el viaje o por música. Sí, ponele, sí. Lo que se deba. Para conocer y estar allá. Está bien. Sí, claro, sí, sí, sí. Genial. Y conocer allá y tocar con el músico allá y conocer allá un poco cómo es la vida allá también. Claro. Qué bueno. Así que no, por ahora no tengo muchas fechas para ofrecer en el presente. Bueno. Agarramos ahí justo, ahí en el instante justo. Buenísimo. Justo, sí, sí, sí, sí. Qué lindo. Qué bueno, me alegro muchísimo, che. Sí, igual acá sigue todo funcionando, así que va, sí, todo bien. Buenísimo. No, y vamos de a poquito nos federalizando, como es nuestra intención, y charlando seguramente con algunos otros de la zona de ahí de Bariloche, que hay un montón, para que la gente conozca y bueno, conectarnos, ¿no? Conectar todo lo que podamos, digamos. Sí, es importantísimo generar lo que están haciendo ustedes y lo que hacen quizás mucha gente en varios lugares, generar esa red, ¿no? Para que no se centralice todo esta música, y bueno, acá estamos desde varios haciendo este aporte, y desde otros lugares como lo que están haciendo ustedes, es re importante para que siga se conecte todo, ¿no? Se arme una gran red. Tal cual. Totalmente. Che, nada, te mandamos un abrazo grande. Esperemos que te vaya súper bien allá. Seguro. Y bueno, nada. Cualquier anécdota, cosa, nos lo mandás y lo pasamos. Cualquier cosa que tengas, música, lo que quieras. Dale, buenísimo. Bueno, gracias, dale. Santiago. Bueno, gracias, muchas Santiago. Gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo. Mucha suerte. Adiós. Escuchando, ¿qué es, Dieguito? Creo que es el soundtrack de una película. Ah, la banda se llama Bandulu Jazz. Ah, mira. O Bandulu. No tiene acento, así que o Bandulu o Bandulu. Bueno, qué lindo suena, muy lindo. Espectacular. Las cortinas maravillosas de Diego Moyano. Bueno, ahí estábamos. Qué lindo tener un viaje por delante. ¡Wow! Sí. ¡Qué hermosura! Para vos, que te gusta viajar. Vamos. Bueno, lo agarramos justo, o sea, pero igualmente quiero rescatar que tienen escuela, tienen movimiento, se están moviendo, los lugares son lindos, el lugar es espectacular, realmente es increíble. O sea, que y encima que haya jazz, o no, y encima está viendo jazz, es una opción, ¿o no? Tenés todo en uno, todo el paquete en uno. Claro, es interesante, digamos. Sí, sí, chicos. vamos a seguir escuchando musiquita. Sí, vamos a seguir escuchando un poco de música mientras cambiamos un poquito la cámara aquí de Instagram. Bueno. Y vamos a escuchar unos chicos de La Plata, Matías Martín Jargo en guitarra y Kiki Azar en contrabajo. Van a hacer una versión de Liber Tango. Listo, perfecto. Muy buen guitarrista Matías Argo, el platense. Esto para la gente de La Plata, que le mandamos un gran, gran saludo. Claro, es un arreglo de Paulina Fais. Quiero agregar algo, compas. Sí. Vi el otro día la página de Radio Futura. Sí. Sí. Y aparecemos ahí los domingos con toda la programación. Sí, hermosa, sí. Hermosa. La gráfica que armaron de toda la grilla. Ay, así que un saludo ahí a los compas. Listo, perfecto, sí. Por supuesto. Y gracias por meternos en la programación. Una radio tan interesante, una radio comunitaria de altísimo nivel, en el sentido realmente comunitario, ¿no? Sí, como De lo que está pasando, del posicionamiento sobre lo social. Buenísimo, ¿no? Uy, este momento es utilísimo. Por eso mismo lo rescato, por eso. Che, bueno, entonces de allá de La Plata, de nuestra radio La Plata, la 90.5, Radio Futura, y vamos a escuchar a estos chicos, Matías Martín Jargo y Kiki Azar, guitarra y contrabajo, una versión de Libertango. A ver. Bueno, Kiki Azar acá en Contrabajo. Hermoso, ¿eh? Me encanta el Contrabajo. Hermosa. Qué lindo. La sonoridad del Contrabajo. Estamos contrabajeros. Sí, sí. ¿Eh? Viste que da, se da. El día que no aparece y hoy aparece en todos lados. Bueno, genial. Che, bueno, seguimos escuchando música. Este tema que sigue ahora me encanta a mí personalmente, así que me lo elegí para mí. Bueno, vamos a escuchar a Sol Feige en voz y a León Peirón en guitarra, y van a hacer una versión de este tema que se llama Valerie. Bueno, escúchenlo, es muy lindo. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things of what you're doing, and in my hair paint a picture. Well, since I'm coming home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way I like to dress. I want you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? To go to jail or put your house on an app on sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a ten. I hope you'll find the right mayor who fix it for you. And now you're shopping anywhere, change the color of your hair, and now you're busy. And did you have to pay that fine? Are you dodging all the time? Are you still dizzy? Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way I like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Of all the things of what you're doing, and in my hair paint a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess, and I missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, back? Che, vos sabés que esta canción se hizo famosa. Bueno, la canción es de los The Sutons, un grupo de indie rock británico, ¿no? Pero como les gusta acá. Esta, sí, pero vos para quedar bien. Tal cual. Todo para quedar bien. Tal cual, me acabo de dar cuenta. Bien, para chupar las medias acá en la radio. Exacto. Bueno, ¿Y qué te iba a decir? Bueno, no, hizo esta misma versión parecida a la que hizo Solfege, la hizo Amy Winehouse. Ajá. Pero a mí me gusta la versión que hace Karen Sousa de Valerie. Karen Sousa, sí. Que es argentina pero que vive en Estados Unidos. Sí, sí. Que es una tremenda cantante también. Así que también les recomiendo que escuchen la versión de Karen Sousa, Valerie. Me encanta ese tema, chicos. Muy bueno. Lindo tema. Pero esta chica, ¿quién es la que lo interpretó ahora? Esta es Solfege, te dije. Ah, Solfege. Una chica argentina, por supuesto. Sí. Y Leon Peyronie en guitarra. Está bueno, porque con la guitarra sola levantar un tema no, de esto. Sí, sí, espectacular. No, la chica canta bárbaro, ¿no? Esta es la de Amy Winehouse. Es igual, o sea. Pero si vos buscas la de Karen Sousa, Valerie es la que me gusta a mí, la versión que me gusta a mí. El tema, bueno, es hermoso, sí. Tiene un cierto aire, yo no sé en qué momento 2006. Fue compuesta. 2006. Ah, perfecto. No, porque digo, tiene un aire a Aretha Franklin. Ah, suena. Claro. ¿No? Bueno, porque Amy Winehouse es igual a... Ajá. Canta así, como el mismo estilo. No, la composición me refiero. Ah. La sonoridad de la composición. No, pero es que la original es para mí es más parecida a la que hace Karen Sousa. La toma Amy Winehouse y hace su propia versión, que es esta, que, bueno, claro. Súper, ¿no? La identificas en 2 segundos. Sí, sí. Chiques, bueno, muy lindo y seguimos adelante con un trío, en este caso Matías Fórmica en saxo tenor, Pablo Ledesma en saxo, hoy no sé, bueno, y alto será. Sí, y Pablo Bianchetto. No, saxo soprano, parece. Soprano, sí. Y Pablo Bianchetto en batería. Ajá. Y el tema se llama Inexorable. Bueno, vamos a ver qué onda, de qué se trata. Thank you. Bueno, ahí pasó, ¿no? Muy bueno. Bueno, me encantó. Del disco Hastío y Paranoia de Matías Fórmica, pasó Inexorable. Muy interesante la formación y la sonoridad, sobre todo de Pablo Bianchetto, que un día charlaremos con él seguramente, ¿no? Llenando todos los espacios. Bianchetto. Bueno, con todo respeto, Pablo. Vamos con Pablo. Sí, bueno. Y Pablo Ledesma, un gran músico argentino de La Plata, él, yo lo conozco. Y siempre con una propuesta vanguardista, pero aparte técnicamente irreprochable, impresionante. Sí. Muy, muy, muy afán de del free, ¿no? De la movida inglesa o europea. ¿Sí? Que es como distinta a la movida norteamericana. Sí, sí. Mucho más libre, ¿no? Esto. Es otra profundidad. Pues, sí. Bueno, y entonces, viste cómo vamos una de cal y una de arena. Ahora que viene, ¿la de cal o la de arena? La que quieras. La que prefieras. Espectacular. Bueno, y vamos a escuchar a Iván Burasqui Bernasconi en voz y trompeta. Sí. Sí, Leandro García de la Maza en piano. Nuestro Hernán Casiva en contrabajo y Germán Boco en batería. Y haciendo el clásico de los clásicos. No me digas. Fly Me to the Moon. Me encanta. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Like Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Oh, fill my heart with song and let me sing forevermore. And you are all I long for, all I worship and adore. cómo hacer un clásico y tener otra versión, ¿no? No que sea súper distinta, pero me refiero a la intensidad, a no querer ser igual de cualquier versión, sino hacer tú una versión más, por lo menos un poquito más vivaz. ¿Qué te parece la idea? Sí, la de Iván Buraski. Sí, sí, me gusta cómo canta. Me gusta cómo canta, me gusta cómo toca, me gusta cómo la banda sonó, está bueno. Sí, sí, es lindo, sí, sí, por eso lo elegimos. Sí. Claro, por eso lo elegimos. Exactamente. Bueno, ¿y qué te parece si, no sé, ¿no tenés agenda hoy? Sí, tenés razón. Ay, chicos, pero por favor. En todo hay que estar. Viejo, ¿qué está pasando? A ver. Solamente de Tandil tengo. Pero no hay, no tenemos cosas. Sí, tenemos. Ajá. A ver. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno. Agenda. Bueno, hoy tenemos solamente de la ciudad de Tandil, nuestros queridísimos amigos de la Casa de la Palmera y también de la Orquesta Inorgánica. Parece ser que el 6 del 6, ¿sí? Uh-huh. En Sala La Fábrica, Pinto 359, con una entrada a la gorra, se presenta la Orquesta Inorgánica, una fusión de música de improvisación que representa el jazz contemporáneo en su versión más actual e innovadora, con composiciones originales, ¿sí? O sea, bueno, imaginación y también dibujos en vivo de dos talentosos artistas plásticos, Bruno Sucurado y Federico Suhurt. El sábado 7, al otro día, en la Casa de la Palmera, Club de Jazz, cito en Paz 1069, Ornella Contreras Trío, vuelve la talentosa pianista marplatense, con ella Martín de la Saleta en contrabajo y Lucho Monte en batería, en concierto de nivel internacional para disfrutar en vivo, luego el broche de oro, jam session para que se sumen a compartir música todos los que así lo deseen. También el sábado por 7 sigue la exhibición en la Casa de la Palmera de Morfeo, muestra al artista plástico Juan Cufré Hoffman. Me encanta, el de los bordados. Bordados, exacto. Qué linda textura. Bordados que devienen en un universo de color, forma y textura de una creatividad absolutamente singular. Qué bien. ¿Puedo agregar una fecha, compas? Diga. No. El 4 de julio, viernes 4 de julio, llega por primera vez Paula Mafía, sí. Una mostra total, artista, actriz militante. Va a tocar junto a Adrián Pandilla. Yo voy a estar musicalizando. Qué lindo. Las entradas a partir del miércoles 4, es decir, a partir de mañana. Preventa, primera preventa. Paula Mafía, por primera vez. Producimos con la radio y también la gente de Necochea, unas amigas allá que se copan para armar estos eventos. Así que eso. Paula Mafía, 4 de julio. 4 de julio. Listo, buenísimo. Esto está pasando en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, chicos, más detalles. Escuchame. Che, bueno. ¿Y somos internacionales o no somos internacionales? A ver. Y seguimos con lo nuestro. Dale. Y vamos a escuchar una versión del quinteto de Mariano Loiacono, o sea, con el hermano. Carmona, Jodós y otros integrantes iban a hacer una versión de Lotus Blossom. A ver, che. Thank you. Bueno, una bestia Loyacono. Me encanta Mariano Loyacono, o sea, es de mis preferidos trompetistas. Ajá. Sí. Bueno, hablando de él, se va a presentar en Bebop en junio, el 12 y el 13 de junio. Sí, ahora nomás de trompetas. Con un quinteto, sí. Con músicos norteamericanos. Claro. Justin Robinson, Anthony Wonsi, Danton Bowler y Willie Jones, más él, por supuesto. Claro. Se llama el New York City Quintet. El disco Little Waltz, uh-huh. Que lo grabó en el 2024 allá en Nueva York, lo va a presentar ahí entonces en vivo en Uriarte 1658 en Palermo. Así que todos los aquellos que están por allá, ay, qué lindo, Sí, estaría lindo. Bueno, Mariano Loyacono. Una belleza. Pero bueno, la verdad que este grupo, volviendo al tema de la grabación, con una energía fantástica. Bueno, porque acá también tiene un flor de quinteto, ¿no? Sí, músicos increíbles, totalmente. Entre ellos, ¿no? Está Jodós, Carmona, Jodós. El hermano de él, Sebastián Loyacono. Baterista no sé quién es, no sabe, no importa. Bueno. Como toca muy bien, ¿no? Así que bueno, muy lindo. Y nos estamos yendo. ¿Qué nos queda? Bueno, nos vamos a despedir con Sergio Wagner y Miguel Tarsia en flugelhorn y guitarra respectivamente. Ajá. Y el temita, un temita de Tom Hardy que se llama Sail Away. Sail Away. Bueno. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, sí señor. Bueno, chau Dieguito. Nos vemos. Un abrazo a todos.